Yo que estaba buscando. Así me lo puedes enchufar. El tío dado, esto está dado regular. Regular, lo de una clase. Y le doy una clase un tipo, ya como cinco tipos. Y no veas, que yo lo dejo blanco entero, pero tal punto a la basura así. Ya, esto ya es lo último que nos queda, ¿eh? No, los pies de los codales. La semana que viene es la próxima. Que viene, tú tienes esto también. Claro. Bueno. Tú has hecho aquí el resumen. Yo me he tomado la molestia de hacer un corte y bueno y bueno. Lo vamos a poner. Esto le sacáis fotocopia. O fotos, no la foto. Yo tengo un dique, ¿vale? Esto está visto de perfil. Bien, ¿no? Está visto desde aquí, ¿vale? Tenemos la altura H mayúscula. Pero veremos que se llama altura útil. Y esto de aquí, la H, esto es el agua que viene por aquí. Pero aquí viene el agua y es agua así. Esta es la altura del agua, que se llama altura de vertido. ¿Vale? Si te dicen un problema que no hay altura de vertido, pues H vale 0. Pero ¿sabes qué me ha dado aquí 9? Te decía que yo quiero sacar. El examen de no sé qué fecha, 2013, de eso que se me ha dado, ¿vale? Ahí. Aquí. Este es el ejercicio 3 de febrero de 2013, y aquí te dice bla bla bla, y te pone sin carga de vertido. Antes de devolvérselo tú me dejas que la copie, que yo no lo he hecho. Sí, este no, yo este no tengo. ¿Qué? Antes de devolverle las cosas a Rubén y nada. No. Perdón, estos exámenes son los últimos de grado. Estos son dedicados, sí. Este es febrero de 2013. Este es de septiembre de 2013. Y febrero de 2014. Me pasó todo en una vez. Y esto, si dices pasar esto, ya he probado. Eso es que lo he guardado. Sí. Bueno, esto me lo he dado bien. Parece que me lo he echado un vistazo de así. Bueno. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio te dice sin carga de vertido. Si no tiene carga de vertido, pues la H vale. Más fácil. Bien. Vamos a ponerlo en lo peor, que haya carga de vertido, o sea, que haya agua por aquí encima. ¿Listo? Esta H es la altura útil del dique. Subirlo por aquí. ¿Ves? Altura útil que es la H. Bien. ¿Estas fotocopias que son? ¿Esto es la de vertido? Sí, eso bueno. Tenía lo de eso, eso lo de vertido. Esta E, que es esta E, la anchura que tiene para arriba, esto es el espesor de coronación. Pero ya por ahora llevamos tres. Altura útil, altura de vertido y espesor de coronación. ¿Vale? Que no es esto pero lo he puesto abajo, realmente es esto de aquí, ¿no? Y todo esto, ¿que mide cuánto? Pues E más B menos E, ¿esto está cuánto mide? B, eso es la base del dique, que es lo que te va a pedir ese seguro que calcule. Bien, perfecto. Si tienes los apuntes que están como el culo, te dicen que hay varias hipótesis. Me explico. El dique está lleno de fuerza, un montón de fuerza, y las tenéis todas. Estas son las fuerzas, ¿vale? Tenéis pues el peso del dique, tenéis la fuerza que ejerce el agua que está por encima, la fuerza que ejerce el agua que viene por aquí, que como él te la ha puesto inclinado, la fuerza es horizontal y vertical, pero vosotros no tenéis conocimiento para ver la fuerza vertical y horizontal de esto, así que él siempre va a poner esta pared vertical. Esta pared la pone vertical, con lo cual la única fuerza que hay es esta, la misma, ¿vale? También tenéis los sedimentos empujan, el agua se filtra y por tanto hay una presión desde abajo, una supresión. El agua que corre por aquí también ejerce una fuerza, el agua que se deposita ejerce una fuerza, los sedimentos también, ¿vale? Pero aquí, primero los apuntes te dicen que hay fuerzas que siempre están, fuerzas que están a veces, fuerzas que están de forma extraordinaria. Por ejemplo, aquí te dice que hay una fuerza que es la fuerza sísmica, que es esta. Lógicamente eso no se considera, ¿vale? Si tienes las hipótesis, ahí te dice que básicamente considera la siguiente fuerza. Los pesos, bueno, el peso, pero el peso tú no puedes calcular el día, tú calculas dos pesos, el peso de esta zona y el peso de esta zona. ¿Ves? ¿Sí? Los pesos siempre están. El empuje del agua, que como he dicho, él siempre considera la pared vertical, o el empuje, ¿cómo va a ser? Horizontal. ¿Me ves siguiendo? Si la pared esta, repito, estuviese así, ya, vale. El agua, ten en cuenta que el agua siempre empuja verticalmente. Perdón, el agua siempre empuja perpendicularmente. Luego, si la superficie está así, el agua empuja así. Y esta fuerza tiene que componer en la H y en la V. Pero cada una tiene unas formulitas que eso no lo veis vosotros ni en hidráulica siquiera. O sea que esta parte la quitamos y la ponemos así. Si acaso entra así, y yo no lo he visto en ninguno, me lo decía, es de la formulita, pero son más complicadas, ¿vale? Yo todo lo que he como visto... Como física, ¿no? Para descomponerlo así... No es que la fuerza la descomponga, sino que la fuerza tienes que calcular la FH y la FV que tengo que separar. Componente de... Claro, yo no he visto eso. Pero está hablando tanto para eso, ¿no? Entonces, esto, vamos a suponer que la pared sea vertical. Es como es en todo lo que he visto. Luego la fuerza, como la fuerza que ejerce el agua siempre es perpendicular, y estamos suponiendo que la pared en contacto con el agua siempre es vertical, la F1 como va a ser siempre horizontal. Entonces tenemos lo que pesa, los pesos siempre van a estar, la fuerza del agua siempre va a estar, la fuerza del agua que se filtra, esa supresión no siempre va a estar. Yo me he puesto en el peor de los casos, que esté. ¿Sí? Aquí te dice cuándo sí y cuándo no. Si te dice que es roca permeable, no sé qué, no sé cuánto, en fin, eso es cuestión de leerse eso, ¿vale? Te aplico como el culo de dedo. ¿Qué más fuerzas hay? Te dice que puede haber también una fuerza que en la práctica dice que pasa, pero yo la he hecho, que es A sub 3. A sub 3 es el peso del agua que está por aquí encima. ¿Vale? A sub 3 es el peso del agua que está aquí encima. Que si tú tienes el dique así, ¿no? Y por aquí está corriendo agua, el agua que está aquí está pesando. ¿Vale? O sea que, claro, si este peso, si esta altura es poquita cosa, considera esa mejilla, de hecho no lo hace. Yo lo tengo hecho. Más fuerzas. Yo en todas las hipótesis no he visto más. ¿Vale? Tenéis las hipótesis, yo las fuerzas que he visto son estas de aquí. Bien, ¿dónde se dibuja la fuerza? Te lo digo. El peso es la mitad. Bueno, el peso no es la mitad. Me estoy pensando mal. El peso se pinta en el centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad? Pues si este vuelo mide tanto y es homogéneo, el centro de gravedad está aquí. Pero si ya le pongo el capuchón, ¿vale? Ya si lo pongo a la mitad cae para este lado, porque aquí hay más peso que aquí. Entonces el centro de gravedad está más para acá. ¿Pero la mitad que te refieres para abajo o puede estar también en el centro, no? No, en el centro, centro. El centro. Esta parte es un rectángulo. Pues ahí sí es la mitad. La mitad de un rectángulo, ¿cómo se localiza? Lo pinta las diagonales y esto sí lo que hace bonito, ¿vale? Yo lo he hecho bonito, me estoy volviendo pijo con la edad. En un triángulo se calcula así. Es lo que se llama la mediana. Une este punto con el lado medio de enfrente. Une este punto con el lado medio de enfrente. Ya está, todo se corta. Por cierto, si uno une este punto con el lado medio de enfrente, tienen que coincidir los tres. Ese punto se llama baricentro o mediana, perdón, baricentro del triángulo que da soporte a la mediana, el ceje. Ahí se pinta. ¿Y el peso cómo va? Pues va. ¿Vale? Y la supresión es perpendicular al fondo y vagón para arriba. Esto está visto de perfil, visto desde arriba. Si yo lo miro desde arriba, ¿vale? Esto está así, así y así, ¿entendéis? El peso cómo va. ¿Dónde está? Aquí te lo he pintado en la mitad de esto. Y visto de arriba también la mitad de eso. Aquí está el peso. ¿Vale? Las crucecitas significa, vamos a ponerlo aquí, crucecita significa entrante. Y el puntito significa saliente. Esto no lo estoy inventando yo, esto es un código de física. ¿Vale? Si tú, un vector así, pues ya lo estás viendo así. Claro, pero si tú esto lo miras aquí, ¿qué ves? Un puntito, ¿no? Vale. ¿Y cómo distingue esta posición de esta? ¿Vale? Entonces, ¿el peso dónde va? Para abajo. Entonces, ¿qué ves? Es entrante, ¿qué ves? Bueno, el físico que se inventó esto, se imaginó que los vectores son dardos. Si tú ves un dardo, tú lanzas un dardo, te pones aquí y ves cómo se aleja, o sea, como es entrante, ¿no? En el papel, ¿tú qué ves? La parte de atrás del dardo, o sea, la crucecita. Si el dardo viene para ti, ¿tú qué ves? El puntito. El sentido. Bueno, pues yo he utilizado esos conocimientos de física que te he pintado. El peso común, así. Y el agua que tiene arriba, que también pesa, también va para abajo. O sea, que tú estás viendo, aquí está, ¿veis? Está uno debajo de otro. Aquí tienes tú el peso, aquí tienes A3, el peso del agua. Estos dos, visto así, es las mismas crucecitas. Son iguales. ¿Bien? Este peso... David, si tiene una forma redondeada así, esto no lo va a poner, ¿no? Es que te repito. Esto lo sabéis vosotros en el plan antiguo, no, en el otro, en hidráulica. Y que ahí era una pregunta segura de saber. Pero eso tiene un cálculo criminal. No te lo pones, vamos. Este peso, ¿ves? Todo está dibujado, pero entrante. Bien. Y la supresión, ¿de dónde viene? De abajo. Lo que se inventó el cómo. Saliente. Un puntito. Y el B1, que el B1 se sigue viendo igual. El B1 se vería como un puntito si me mirara de aquí. Pero no he hecho el dibujo de ahí. Nunca se hace el dibujo de ahí. Se hace el dibujo de perfil y de frente. Perdón. De perfil y de arriba. Nunca de frente. Eso es lo que tenéis aquí en la práctica, aquí en los apuntes de todo el mundo. ¿Ves? Este. Esto es lo que ellos dan en clase. ¿Ves? De perfil, frente. Digo, de perfil y de arriba, nunca de frente. Bien. Esto. Esto está mal, HM, H. ¿Tenía una goma ahí? Aquello, una goma. Sí, pero era de. No, sí. No, goma. No más que no tengo de todo, ¿eh? No, yo le meto goma ahí, por eso, no levantarme. Qué broma, hombre. ¿Qué goma? ¿Qué goma? El B1, repito, si yo tengo el dique, ¿no? Aquí tengo la punta ahí, tengo el dique. El B1 es, se quita el agua, es esta fuerza. Visto de frente lo veo así, y visto de arriba también lo veo así. Se le vería como un puntito también, ¿vale? Bueno, ¿a qué distancia está? Bueno, pues la distancia que hay. La distancia que hay desde el B1 hasta, no hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí arriba, hasta la atmósfera. Eso es lo que se llama HCP. Altura del centro de presión. Y B1 está ahí porque. Esa es la teoría que tú no sabes porque ese temario te la han quitado de hidráulica. Entonces lo tienes que creer. Eso tiene una demostración, por supuesto. ¿Vale? Tú simplemente te tienes que aprender que la distancia de B1 hasta la atmósfera es HCP. ¿Vale? Bien. El peso. ¿A qué distancia está el peso? Si esto mide E, el peso no es pintado. En la mitad. ¿Ves? El peso, ¿dónde está? En medio. Y la A3, que está en el mismo sitio, también. El peso del otro. El peso de un triángulo no está en la mitad. ¿Dónde está? El peso de un triángulo, como el triángulo tiene. ¿Ves? Este es el triangulito. El triángulo, tú pártelo por la mitad, ¿no? Si tú lo partes por la mitad. Es injusto decir que el peso está aquí porque aquí tiene menos masa que aquí. Como dice el centro con el vuelo, está desplazado para acá. ¿Vale? Tú tienes más masa aquí que aquí. El peso no está a la mitad, está más para acá. ¿Cuánto? Concretamente, en el caso de un triángulo, está a 2/3. ¿Cuánto mide la base del triángulo? ¿B menos E? Pues el peso está de aquí a aquí a 2/3 de su base. Y de aquí a aquí, por tanto, a un tercio. Va a ser que si no te lo he puesto. ¿Vale? ¿Cuánto mide esto, hemos dicho? Esto es la base del triángulo. ¿Sí? B menos E. O llámale W, como tú quieras. Una vez que tú tienes que esta es la base del triángulo, el peso no está en la mitad, está más para acá. ¿A cuánto concretamente? Pues de manera que de aquí a aquí hay un tercio de todo y de aquí a aquí dos tercios de todo. Como todo se llama B menos E, pues dos tercios de B menos E, y esto por tanto, en otro puesto, sería un tercio de B menos E. Siempre igual, sea como sea el triángulo, ¿no? Sea como sea el triángulo, no hace falta que sea triángulo equilátero ni triángulo isósceles. Todos los triángulos tienen el peso a dos tercios del vértice y un tercio del lado. ¿Entendido? Luego, en todos los dibujitos, este W, que va por abajo, totalito desde arriba, está dibujado, está situado de manera que de aquí al pico hay dos tercios de su base. Si su base, repito, se llama B menos E, o dos tercios de B menos E. ¿Vale? También puede ser que el tío le llame a esto dato. Voy a ver a los chavales, están acostumbrados a que esto sea E, a que esto sea B, y ahora esto es, por tanto, B menos E, ¿no? O ahora voy a llamar a esto L. Y a esto B. ¿Cuánto vale esto? L menos B. Pues si esto lo llamo B, esto va a ser dos tercios de B. Siempre a dos tercios de lo que mida esto, llámese como se llame. Si se llama B menos E, pues dos tercios de B menos E. ¿Vale? Bien, ya sabemos pintar entonces el peso 1, el peso 2, el A sub 3 se pinta justo donde está el peso 1. Y este, que aquí no se ve un carajo, pero aquí sí se ve, a una distancia que se llama como HCP. Y ahora diré cómo se calcula. Y la subpresión, que es la fuerza que ejerce el agua de abajo hacia arriba, ¿dónde se pinta? ¿A qué distancia está? Pues siempre, tenga la forma que tenga el dique, siempre está a B tercio de aquí. B tercio de esta esquina. ¿Cuánto mide todo esto? ¿B? Pues B tercio de esta esquina, siempre. Aunque el dique sea aquí inclinado y aquí curvo, me da igual, no me importa. Yo tengo un dique así. ¿Vale? ¿Es decir? La base es todo esto, siempre. Que estos diques existen, claro, los cálculos ya, ¿quién hace esto con curvo? Esto ya es. Yo tengo este dique. ¿Cuánto mide esto? B. Pues esto es B tercio. Aquí está la B sub que le llamamos. ¿Era? Sí. Aquí está la subversión. ¿Vale? De este piquito aquí está el agua, o por aquí, me da igual, con carga o sin carga. Si, repito, si esta es la parte del agua y esto mide B, independientemente de la forma que tenga arriba, el agua que se filtra empuja siempre a B tercio de aquí. Si en este, en el caso hipotético yo he puesto de que esto le llame el tío L y esto le llame, mire que este le llama L y esto le llama E. ¿Y esto cuánto vale? Pues el L más B, ¿no? No, L más E, perdón. Esto le llama el tío L y esto le llama E. ¿Cuánto mide todo esto? L más E. Entonces, esta distancia sería, ¿cuánto? Dos tercios de todo, de L más E. Siempre esta distancia, dos tercios de todo. Así de simple. Tiene una explicación, porque es algo que se cuela, se supone que se cuela triangularmente, este dibujito es el que tenéis por aquí, el dibujito es el que tenéis por aquí, este, aquí se ve. Aquí le ponéis, se ve este dibujado así, ¿vale? El agua se filtra por aquí y aquí una especie de triangulito así, todo esto es agua. El agua se supone que se filtra, pero a veces se filtra menos. Y si los físicos han considerado para ondear que el agua que se filtra tiene forma de triángulo, entonces un tercio y dos tercios, como siempre. Un triángulo. ¿Has dicho que el peso de un triángulo está a dos tercios de la punta y un tercio de la base? Por el inverso. Pues igual. Pero el triángulo también es lo contrario. Se supone que el agua infiltrada viene así. Entonces el triángulo está al revés, pues dos tercios de aquí. Un tercio de aquí y dos tercios de aquí. Siempre, siempre la supresión B3 está pintada a todo entre tres de esta montaña. ¿Se entendió? ¿Cómo se calcula esta HCP? Aquí está. Esta HCP vale. La altura útil entre 2 más la H, aquí no hay H por nada, más un doceavo. Esto es un doceavo, os digo por qué, pues se supone que el agua que estamos mojando, un qué, el agua está por aquí, un rectángulo que mide tanto por tanto para adentro. ¿Bien? Si eso tuviese otra forma, ya esto no sería un doceavo, que habría que alterar hasta la HCP. Sí, pues no tengo que poner otra cosa, no sé, no puede. ¿Otra forma que quiere decir que no fuera vertical? No, por ejemplo, que, porque esto visto de aquí que es. ¿No? Esto visto de aquí que es. Esto visto de ahí es una cosita así. Un rectángulo. Y le hago bajando todo esto. Si yo te pongo esto, ya no vale esa formulita. Ya, este un doceavo es otra formulita que vosotros no sabéis y quizás él tampoco. Porque se sabrá los dos típicos, triangular y rectangular, no sé, porque no se va a salir eso. Bueno, pues sería, esta distancia, vale, altura útil entre 2 más h, altura de carga, o altura de carga de vertido, más un doceavo fijo, h cubo, la altura útil al cubo, por 1. Este 1 es porque este hombre dice que haga los cálculos de la siguiente manera. Esto está visto de perfil y esto está visto de arriba, ¿no? En ninguna de las... Ah, no, perdón. Esto está visto de perfil y esto está visto de arriba. Pues tú debes suponer que esto de aquí, visto de arriba. Sí, lo han dicho bien. Sí, exactamente. Esto de aquí, él siempre supone que es un metro. Lo hace por unidad de longitud. Un metro. La la anchura, exactamente. Que aquí sería lo que este dibujito profundiza hacia dentro. Ahora lo que hemos hecho ha sido girarlo. ¿Entiendes? Aquí está el peso, ¿no? Y ahora gira la figura. Aquí está el peso, también así. Entonces, esto que medía un metro, este metro que estaba escondido, ¿no? Esto estaba así, visto así, lo gira y ya aparece. Este es el metro de aquí. ¿Sí? Ese me supone que esto es un metro. Pero todos esos cálculos son para la parte del centro, ¿no? Del dique. Es por donde cae el agua. Ahora ya, los laterales ya es la parte, ¿no? A eso quiero yo que tú me digas. Yo no si hace los laterales de agua, porque es que son los laterales. Bueno, ahora lo digo, te digo. Si yo iba a llevar, por eso te dije antes. De dique, los apuntes que tengáis de dique en las costillas. Tranquilo. ¿Esto se lo ha entendido bien? ¿Hasta ahora? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Entonces, estamos viendo cómo se calcula HCP. HCP sería H medio, ¿no? Y la altura útil entre 2 más H, un doceavo porque sí, tú tienes que creer, yo estoy haciendo la aplicación, porque el agua está viendo un rectángulo. H cubo partido por 1, H medio más H, H por 1. No. Solamente hay que saber que la H mayúscula y la H minúscula, punto. Aquí te tengo puesto que si no hay altura de vertido, no aplique esta formulita. Ya la he hecho yo por ti. Te sale 2 tercios de H. Eso se puede demostrar en cacho papensis. Sería. Aquí mismo, mira. ¿Cuánto vale HCP? HCP vale. H medio más 0. Son 3. H medio más. Un doceavo. Un doceavo de H al cubo por 1. El 1 no lo voy a poner. H medio más 0. Son 3. H medio. O H por 1, son 3. H. 2H con 2H se va. Y me queda. Arriba una H. El 2 sube. Y el 12 baja. H medio más 2 doceavos simplifica con 3. Un sexto. Un medio más un sexto es 2 tercios. Un medio más un sexto, ¿vale? 2 tercios de H. Con lo cual, si no tiene altura de vertido, como pasa en el examen ese, como pasó Israel, entonces directamente pone HCP y no haga la cuenta. 2 tercios de H mayúscula. ¿Bien? Ahorras tiempo, os acabo de demostrar. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno. Formulitas. Aquí resumí yo lo que dije. La altura útil te la pueden dar. ¿Bien? O bien decirte que se quiere hacer un dique para que más arriba el agua se va acumulando, los sedimentos se van acumulando, para que más arriba los pilares queden enterrados, ¿no? Vale. Solo tienes que explicar esta formulita. Esta formulita la he demostrado yo y es correcta. Porque es que yo ni la entendía. ¿Y cómo la daba? ¿Cómo es? ¿Esa fórmula la va a dar? Sí, está bien. Sí. Ah, es el de práctica, pues, que hicimos. Tiene una pila de aquí, el dique aquí, lo que tú quieres, sí, sí, y una diferencia de altura de lo que crea aquí, pues no. Pero lo que hice yo fue demostrarla, me saqué este dibujito, te expliqué un poco de trigonometría y te sale enseguida. O sea que la falta ni quiera hacer. Bueno, ya la tiene, ¿sabes? Yo lo demostré. ¿Qué te tiene que dar? Te tiene que dar de la distancia a la que quieres que se produzca el aterramiento. Y por ejemplo, ¿se produzca el qué? Aterramiento. Aquí. Eso es para disminuir la pendiente del cauce, ¿no? Claro, para que... Exactamente, a base de cómo, de sedimento, lógicamente. Aquí te dice. No, coño, esto. Bueno, el fin de proteger de la erosión en el puente, evitar que la desarrolle, se ha pensado en la construcción de un dique de consolidación aguas abajo del puente de tal forma que la cuña de sedimento provocada por el dique cubra un metro los pilares. Eso es la A, ¿vale? De aterramiento. De bien. Aquí te dicen después que aguas abajo, el puente está a 170 metros y no sé cuánto, te acabas de dar que esta distancia, que se llama de SUA, yo le llamo de la mano, porque yo veo este de SUA que me volví loco. Y yo creí que era de por acá. Y estaba hasta los cojones hasta que le mostré la formulita y me di cuenta que esto es de sub A, no es de por acá. Yo es que se explica. ¿Vale? Sí que le puse D, nada más. ¿Eh? Esto es D. Bien. La I y la IC pues, son datos que te tienen que dar. La I es la pendiente del lecho y la I la pendiente final, la que tú quieres ser que es más chica. A conseguir. Él le llama concretamente, le llama pendiente de compensación. ¿Ve? 4%. Previamente te ha dicho que la pendiente del lecho es cuánto, ¿es cuánto? Pendiente del lecho. Pendiente actual del lecho, 9,5. Mucha tela. Pues le hago un dique, el sedimento, con lo cual menos pendiente. Pendiente después de conseguir la otra, 4%. De otra manera, está claro. Esta es la de compensación, ¿no? Esta es la del lecho, yo no puedo aquí L porque no pone L. Pensé poner. Y tanto por uno no sería. Tanto por uno, tanto por uno. ¿Vale? Yo pensé poner L derecho y C de compensación, pero como tú pones I su C lo repetes, ¿eh? De todas maneras, la formulita es así de sencilla, ¿no? Y esto no puede ser negativo, o sea que si te da dos pendientes, la grande es la I y la chica es. Así se calcula la altura útil. Si acaso tienes que enterrar, aterrar algo. ¿Vale? Que no, porque yo te doy la H, como pasa en el examen este que quieres ver, que no pasó por B, que aquí te da directamente ya la altura. ¿No? Pues vale. Entonces, directamente ya me da la H y ataca el problema. No tengo que calcular la H yo previamente. Bueno. H minúscula. ¿Esto qué es? La altura de vertido, dijimos, ¿verdad? La altura de vertido no puede ser que te la den, porque todo este estado no casi todo hecho. Esta altura de vertido hay una fórmula para calcularlo. ¿Cómo? Tú calculas H asterisco, que no lo tengo puesto aquí lo que es altura crítica. Altura crítica. Pero para tú calcular la altura crítica, te tiene que dar el tío el caudal, para que la sabe, y la longitud. Pasa en, en esta parte, en esta práctica está completa. ¿La longitud de qué? ¿De la distancia de aterramiento? ¿La distancia...? No, es la, esto es la anchura del vertido. ¿L? ¿L anchura de...? L anchura del vertedero. Es decir, esto. Bien. Él te ha puesto esta figura, pero después te dice aquí que siempre se supondrá que es rectangular. O sea, que esto es vertical, ¿vale? Con lo cual, el vertedero es la rajita para tomarse el agua, ¿vale? Va a tener siempre esta forma. Va a tener siempre esta forma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Esto es el dique visto de frente, ¿vale? Tú lo que estás calculando es la H y la E. Esta E te la tiene que dar el tío. No hay forma de calcular. ¿Bien? Aquí te dice, en esta práctica, que quizá lo leerlo, te dice que la anchura del vertedero del dique es 2/3 de la anchura total del cauce. Que previamente aquí te ha dicho que el cauce tiene 9 metros de anchura. Pues 2/3 de 9, etc. ¿Bien? Que no quiere tantas tonterías, te dará la E, ¿de acuerdo? Es la anchura del vertedero. Esta la dan o la dan. O te dice anchura del vertedero, o te dice que hay 2/3 de otra cosa que te la da. O sea, eso es casi dar. Bien. Y el caudal, lógicamente, lo tiene que dar. Aquí te he dicho que se sabe que en un periodo de retorno de 50 años es 16,05. Esto te da igual, la cosa es que el caudal es 16,05. Que el caudal no te lo he puesto, porque eso se supone que se sabe. Bien, entonces si te da el caudal y la L de forma directa o indirecta, tú puedes hacer esta cuenta para sacar la H asterisco, que es la altura crítica. Y ahora la altura es 3 medios de esa distancia. De la altura crítica. Estas formulitas son dos formulitas que tienen su aplicación. Yo sé de dónde vienen, porque esto es un temario que se daba antiguamente en hidráulica, ya lo han quitado. No sé por qué, porque te hace falta pedagogía. Te podía el tío, por ejemplo, en hidráulica, dejar de darte gilipolleces como la viscosidad, el ese que sube y baja, ¿verdad? Eso, ¿no? Esas gilipolleces y darte formulitas que te son útiles, como por ejemplo estas dos, o como por ejemplo, cómo calcular la B1, porque tú tienes que creer que la B1 tiene una formulita que ahora te voy a presentar y que tiene una localización que te tiene. Eso está manteniendo más de hidráulica. No en el grado, no en el plan de estudio entero vuestro. Ahí también está en el otro. ¿Vale? En fin, vamos para atrás, voy para adelante. Ya tengo la H. Ahora, el espesor de coronación, o sea, esta E. Si te la da el tío, perfecto. Si no, lo tienes que calcular. ¿Cómo se calcula? Se calcula así. Yo con vuestro permiso he puesto peso específico agua sucia. Agua, o agua con sedimento. El agua limpia es vida. Bien, esto te lo tiene que dar, tú lo adivinas, claro. Y te dice que el agua sucia tiene un peso específico de no sé cuánto. Entonces, el espesor mínimo es eso por H, que la has calculado. Ojo, si te da la práctica, aquí te dice que se rondea 0,25 en 0,25. O sea que si te sale, no sé, 18,4, tiene que ser 18,5. ¿Sabes? 18,6 ya es con 75. Instruccionado de albañil o no sé qué. Sí, eso es porque es como, por ejemplo, en tubería. Tú no puedes hacer los cálculos y te sale diámetro 22,3 centímetros. Va a la tienda y dice: dame una tubería de PVC diámetro 22,3. Eso no se fabrica. O 22, 23, 24, que tienen. Eso para normalizar. Pero claro, cuidado que aquí os podéis confundir. Porque tú dices: bueno, la H, ¿cuánto sale? Tal cantidad, la redondeo de 0,25 en 0,25, pero esa que tú redondeas es la que vas a poner en la realidad. Pero las cuentas de todos los problemas siguen con la otra. ¿Vale? Siguen con la otra. No con lo que vas a poner tú. ¿Vale? La que vas a poner tú es un poquito más grande simplemente para que los albañiles puedan comprarse material. No es chico. La mínima vale. Esta H que tú has calculado, la que te salga, no la redondeada. Esto es el peso específico del agua sucia o agua con sedimento, peso específico del material, y esto de aquí es el coeficiente de alojamiento que tiene que dar. Que tampoco lo eliminas tú, lógicamente. Aquí te dice que. ¿Dónde está la práctica de los jóvenes? Aquí. Aquí te dice coeficiente interno de adaptamiento. Ese es el físico. ¿Vale? También puedes calcular el mínimo con esta formulita, 0,7 más 0,2 por h. 0,7 más 0,2 por h. Y ahora de estos dos te quedas con el menor. Sí. ¿Vale? Con el menor. Eso sí, mínimo 1 metro. Te dice. Y tiene la práctica, te dice que hay también por razón de construcción, de mantenimiento, para limpiar. Un espesor de menos de 1 metro. Menos de 1 metro no es nada. Entonces, el que va a limpiar aquello se puede quemar al lado, ¿no? Tiene que tener un mínimo para que la persona ande y camine y ponga el cubo. Bueno, B1. Esta formita cómo se calcula. ¿Tres? ¿Crees? Un poquito talentito, María. B1 es el empuje que hace el agua así. Es peso específico del agua sucia, o sedimento, por h medio más h. ¿Qué no hay carga? Por h medio más 0, h medio. H medio por h, h cuadro medio. Vale. Tenemos un tiempo para elegir un 0. La subpresión, la fuerza que está haciendo el agua que se filtra por abajo hacia arriba, pues sería peso específico del agua sucia. Esto realmente no está bien. Esto no está bien porque el agua que viene y empuja a la pared está más limpia que el agua secuela. El agua secuela tiene más sedimento todavía. ¿Vale? Bueno, supongo yo que este coeficiente de subpresión será para compensar eso. No he leído donde viene. Pero este es un tiempo que es igual. Creo que con esto lo compensa. Pues sería el peso específico de la agua sucia, H más H. Claro, porque la supresión está aquí. La supresión a qué distancia está de la atmósfera. A H más H. ¿Y H más 0? Pues H solo. C es supresión, coeficiente de supresión que te tienen que dar. El tío siempre coge 0,5. Pero no tiene por qué ser 0,5. Uno dice que aquí es 0,5. Uno dice que es 0,5. Aquí no te lo dice, ¿no? Te dice. Aquí, afloramiento rocoso de roca muy fracturada. Y por lo visto hay una tablita por ahí que busca el tipo de roca y viene la fe. ¿Bien? Está aquí. Aquí lo tenéis, ¿no? No, aquí viene la tablita con los pesos pedidos. Pero la de la C, yo lo he visto por ahí. A ver cómo te la da el examen. ¿Sabes cómo te la daba? No te la daba. Yo creo que un tío se puede siempre hacer así. ¿Cómo la ha calculado aquí? ¿Lo ven? Yo creo que eso no está bien, pero bueno. ¿Lo ven cómo la ha calculado? ¿Dónde está aquí? B3, 0,5. Será que a falta de datos se supone el más normal, que es 0,5. Si no, lo que te digo. Por un medio, ese un medio forma parte de la fórmula, ¿de acuerdo? Es así, punto. Por B y por 1. Este 1 viene por medio mucho. Fórmula que tenéis que aprender. Peso específico del agua por H más H, que es toda la altura entera. Si no hay vertido, pues esto vale 0, pero no, es una caminada. El T de supresión que esto tiene que dar, no, siempre considero 0,5, por lo que yo he visto, el un medio forma parte de la formulita. B es todo esto. Y lo hemos dicho. A3. El A3 no lo tiene hecho ni el UB ni la práctica. No lo ha hecho ninguno. Entonces, esto es algo que te añado yo. No va a ser que te diga. El A3 es el peso del agua que está encima de mí. Si esto en la práctica, en nuestro caso, no salía. Y lo dice, si es A3, te lo explica hacer rápido como se tiene que hacer, pero. Sí, pues ya lo. Yo me acuerdo porque yo al fin de la práctica fui que te pedí que me lo explicara, que lo tendrá apuntado. Ha hecho simplemente el peso específico del agua sucia. Por el volumen. ¿Qué volumen de agua sucia hay aquí? Pues habría E por H y por 1. E por H y por 1. Ahora, si la E es menor que 2 tercios, que por cierto pone 0,67, que no es 0,67, es 2 tercios, viene de aquí, viene de este paso para acá y sale 2 tercios. Pone 0,67 y debería poner todo lo salto, 2 tercios. Si el peso es menos que 2 tercios de H, entonces se cerca con ello. Estoy tomando aquí un código que es si está Si es menor que 2 tercios de H, pasa de él. Si está entre 2 tercios de H, que es el 0,67, y 2,5H, depende. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no te da dato. O sea, no te dice cuándo sí o no. Aquí sale entre estos dos y pasa. Y si es mayor que 2,5, por supuesto, eso yo tiene que hacer. ¿Vale? Pero te dice, ¿cómo? No he hecho ningún ejemplo. Yo por si acaso te lo puedo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería? Y yo sigo más estricto. Si es menos que 2 tercios de H, se desprecia. O sea que si sale entre estos dos, calcúralo. No tengo una traba ninguna. Se calcula con esa formulita. El peso. ¿Cuánto pesa el bicharraco este? El bicho este pesa, pues. Porque hay una cosita. Esto sí sería hidráulica. Es la siguiente. Pero para ti, ¿vale? El peso específico, ¿vale? Por el volumen es igual al peso. ¿Vale? W es, o sea, en esta asignatura el peso es W, en inglés, weight. ¿Vale? No ponen P porque P se confunde con la presión. En hidráulica se pone G mayúscula, de gravedad grande. Él pone W, ¿vale? Esto es peso W igual a volumen por peso específico. Esto es peso específico. ¿Que se mide en qué? Se mide en newton partido por un metro cúbico. Si te lo dan kilopondio partido por metro cúbico, tú puedes trabajar en kilopondio o en newton. Yo por si acaso te voy a dar el cambio. Un kilopondio partido por un metro cúbico son 9,8 newton partido por metro cúbico, para que trabajes en kilopondio y en newton como te dé la gana. ¿Lo correcto, Eva? No importa, mientras lo mantenga todo el tiempo, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto pesa la pieza 1? Pues la pieza 1, W1, es el peso específico del material, no del agua, lógicamente, del material, por el volumen de esta pieza. ¿Esta pieza qué volumen tiene? Pues tiene E por H y por 1. E por H y por 1. La pieza 1. ¿Esto cuánto pesa? Pues sería el peso específico del material, ahí está, por el volumen. ¿Qué volumen tiene esto? Pues sería este área por 1. Ahí está el 1. Y el área de un triángulo es base por altura partido por 2. ¿La altura cuánto es? H. H. ¿La base cuánto es? B menos E. Pues B menos E partido por 2. Y aquí está la duda. ¿Por qué desprecian el peso de las alas? O sea, ¿por qué considera nada más que está trabajando con esta zona, que es lo que tú me has dicho? ¿Por qué esto qué pasa? ¿Que no pesa? Yo no me acuerdo. El peso de las alas es mayor, ¿no? Por eso, pero es que él no hace nada más que con esta parte. O sea, es lo que hace que te corte. Pero yo me acuerdo, pues se lo explico. ¿Tiene apunte de clase? Sí, mira, en mi casa. Pero es que yo no he caído en traerme nada. Bueno, pero. Bueno, pero no, vale. Yo si, lo voy a mirar. Simplemente, si el tío trabaja siempre con esa, entonces no pasa nada. Yo lo voy a mirar a ver si tengo algo notado, pero es verdad, yo me acuerdo que lo decía, que se trabajaba con el bloque central. Claro, pero el por qué no se sabe, ¿no? No, no, pero me gustaría. No sé para qué, pero también se hacen los cálculos con las alas. No me acuerdo para qué. Pero es que no quiero complicar la vida y trabaja más que con el bloque central, supongo. Sí, ¿tú recuerdas? No, de las alas se trabaja, pero se trabaja luego en la zapata. Sí, en la zapata. Sí, pero las alas no. Porque ten en cuenta que, lógicamente, yo lo que estoy calculando aquí sería. Yo estoy calculando el peso que tiene todo esto. ¿Vale? Que es, visto de aquí, es esto. Esto así, ¿lo ves? Esto es lo que estoy calculando. Bien, ¿no? ¿Vale? Pero entonces le estoy quitando todo esto. Esto ya lo estoy quitando. La mayoría. Que es la mayoría. Porque encima, esto pesa mínimo igual que esto, pero encima tiene las alas. Pues no solamente que quita las alas, también quita las alas y esto, todo este bloque entero, más que trabaja con bueno, esto. Bueno, pero tú estás calculando por metros de longitud. Vamos, por metros de longitud es lo mismo todo, lo único que al otro lado añade las alas. ¿Y por qué las alas no lo tienen en cuenta? Es la mi pregunta. Yo sé que es por un metro de longitud, o sea, tú lo que estás haciendo es suponer que tú mides para esto cuánto. Un metro. O sea, que lo que hace es que le pega un cortecito así y supone que esto vale un metro. Vale, perfecto. ¿Qué quieres saber cuánto vale todo? Pues si esto vale 50, pues vale 50 metros. ¿Vale? Pero eso sería lógico si estuviese así. Entonces es normal que trabajes con un metro, porque es igual, pero y así. Nada, tú lo haces sin nada, mejor. Yo quería saber si lo hacía así, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Que lo hace sin nada. No lo sé, no lo tengo claro. Yo no voy a mirar. Es que ahora, ¿cómo calculas tú el peso que esto? Si no te da información de la ala, no da información. Claro, ninguna práctica. No, ninguna práctica. Bueno, pues nada, queda claro. ¿Por qué desprecias? Porque el cerebro puede aclarar. Ya entonces, el portátil te voy a llevar. Era para eso. Lo más entiende todo perfectamente. Bien, y ahora. ¿Qué te puede pedir? Te puede pedir que compruebe que no vuelque o que calcule cierta historia para que no vuelque, para que no desliste o para que haya portabilidad. Esto me lo invento yo, ¿eh? Aquí te hablo de la capacidad portante del suelo. Bueno, total. Un jiggy bien hecho debe cumplir esas cuatro cosas. La más chunga es esta. Porque, por ejemplo, esta suma de fuerzas horizontales. ¿Suma de fuerzas horizontales cuáles son? Dos. La de uno. La de uno. Punto. Ah, vale, verdad. Suma de fuerzas verticales. Sería la U. No, en el peor de los casos, que todo, que esté todo. La W1, la W2, la A3 menos la B3. ¿Cierto? Aquí, esto es lo mismo, ¿no? Sí. Esto es otro lado, esto es otro lado. Aquí, la B, la B, con lo que mira, la B. Suma de fuerzas verticales. Suma de verticales, pues ya lo hemos hecho antes. ¿Vale? El cacharro este, te lo da. Aquí te dice que esto vale, que esto es. Capacidad portante del suelo, que eso le llamo portabilidad. Es capacidad portante, pero que nada, sin problema. Eso es sigma más. Eso es lo que tiene que dar, esa es la capacidad portante. Vale, no me acuerdo que yo calculaba los brazos de fuerza, una locura. Yo que esto hasta aquí yo llegaba, pero después los brazos me perdí. Los momentos, ¿no? Está. Por eso digo que lo peor de esto es esto. Y aquí está el tío. Los momentos a ver si vuelca o no vuelca, ¿no? Aquí está el tío que es donde ya te he hecho yo el trabajito fino. Ahí está. Por eso yo. Yo no soy tonto, yo estoy haciendo una de mis. Bueno, dale, vamos. Te lo he hecho bien, ¿verdad? ¿Vale? Con corrido y todo, si quieres hacer fotos. Vamos. Lo pasamos a PDF. PDF. No vuelca si la suma de momento respecto de Q vale cuánto? Cero. ¿Vale? Yo lo que he hecho, lo que he cogido, lo que he hecho ha sido coger esto y agrandarlo, que se ve bien, dibujitos grandes, no dibujitos mierda, esto aquí que no. Sí, bueno, para quedar esto aquí que no se nos quitará, o aquí, hay uno aquí que me voy loco, y quítale. La gente puede que cuesta los. ¿Dónde está claro? Para yo, Fer. Mira, yo no, mira, esto es marzo del 95. ¿Y cuál fue lo que yo todavía utilizo? No, yo no compré un paquete de folio. Desde que estaba, te voy a decir, en lo que para vosotros es cuarto de primaria. Primero de bachiller, que primero tercero de. O sea, un día 16 años, más o menos. Entonces nos vamos a un paquete de folio. Yo creo que estoy utilizando. Y estos son modernos. Todavía he cogido uno ahí que venía 1989, ¿no? Antes de que nacieras tú, ¿no? Casi. Cogí otro día un folio que ponía en marzo del 93 y mi hija nació en septiembre del 93. Y estos folios me dieron mi hija. Yo no desperdicio el papel. Lo que debe hacer es, por todo el papel, escribir un chiquitito después de no enterarme. Eso sí que no lo soporto. Dibujito bien grande. Si no, gasto folio. No. Bueno, esta línea es esta, ¿vale? ¿Qué coño es Q? Q dice que es el extremo más no sé cuánto del núcleo central, paparucha. Esta es la base, ¿no? Divídela en tres partes. Si esto vale B, ¿esto cuánto vale? B tercio, B tercio y B tercio. ¿Hace bien? Pues Q es este punto. El que está a B tercio de aquí y a 2 B tercio de aquí. Me explico. Yo cojo B y lo divido en tres partes. B tercio, B tercio y B tercio. Este es el tercio del extremo para vosotros a la izquierda, ¿no? Sí, en el mismo, ¿vale? De B3, ¿no? No tiene por qué. No, B3 no estaba B3. Ah, B3, sí, tiene razón. De hecho, mira, ahí está B3, por ahí abajo. Entonces, tú coges y divides la base en tres tercios. En tres tercios. Este tercio es el que está a vuestra izquierda. O sea, agua arriba, por donde vino el agua. Este tercio es el más areado, agua abajo. Este es el tercio central. Y el tercio central tiene dos extremos, este y este, pues este, el que está agua abajo. Total, que siempre es el punto Q. ¿Bien? No me entera porque es que... Casualmente justo siempre este aquí. No tenés... ¿Dónde? Aquí, este es el Q, ¿no? El punto Q, ¿por qué aquí? Es que no me entera, que no lo he entendido. Sí, tú coges la base, sí, la te divide en tres partes, sí. ¿No? Hasta ahí sí. Bien. Vete ahora de esas tres partes a la parte central. Como le llaman el núcleo central de la fibra, le llaman. Bueno, este es el tercio central. Sí, los dos de tercio, ¿no? Claro, esto es de tercio, de tercio y de tercio. Tú coges la base y la rompes en tres cachos, sí. O el cacho del medio, más claro no puedo hablar. Sí. Pues el extremo de aquí. Ah, vale, vale. Vale, llama extremo más. ¿Cómo le llama? Más guay. El punto más extremo del núcleo central. La fibra neutra, ¿no? Es aquí. Externo, bueno. Que ¿qué? Su punta no puede pillar aquí en medio de por aquí. O... No sé. Bueno, vamos, ¿no? Esto es B tercio, B tercio, B tercio. Yo, por si acaso, el núcleo del medio, que es B tercio, estoy dividido en dos: B sexto y B sexto. Esto es la mitad junta. Esto es B medio y B medio. ¿Vale? Bueno, pues el peso, ¿a qué distancia está de este borde? Eso se ve perfectamente aquí. El peso. No sé. ¿A qué distancia está del borde el peso? En medio, ¿no? Dijimos. En medio. O haz la cuenta, a ver cuánto está de Q. No te preocupes, ya te lo he dicho yo. Distancia del peso. Sería 2 tercios de B. ¿Esto cuánto mide? B tercio. B tercio y B tercio. Gema, ¿cuánto mide esto entonces? 2 B tercio. O sea, 2 B tercio, tú le restas E medio, ya te sale lo que hay de aquí a aquí. De bien, la cuenta ya. O sea, 2 B tercio menos E medio. Que por cierto, también si hubiese el A sub 3 sería la misma, es que está uno encima del otro. La distancia es la misma. El B3, este es el más fácil. Como tú mismo has dicho, el B3 ¿dónde está? A B tercio, o sea, el B tercio está aquí. El B3 está aquí, siempre. O sea que siempre, siempre, siempre el brazo o distancia de B3, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es de aquí a aquí? B3. El peso 2, que es el más jodido. Bueno, yo he supuesto en rojo, he puesto rojo porque es más peligroso. He supuesto, lo he ampliado, que el peso 2 queda a la izquierda de aquí. Bien, ¿cuánto era esta distancia? Esta distancia ya lo dije antes: 2 tercios de la izquierda. ¿Cuánto hay de aquí a aquí entonces? Pues todo esto, ¿qué es cuánto? B tercio menos eso. B tercio menos eso, B tercio de la punta. Y el brazo de B sub 1, que aquí no se ve porque B sub 1 está así, no está ni así ni así, es la única distancia que se calcula y así. ¿Esto de aquí no hemos dicho que es HCP? Sí, ¿no? Que tiene una formulita. ¿Y todo cuánto vale? H más H. H más H. Menos. Pues la diferencia. De aquí a aquí, ten en cuenta que el puntito Q está en el suelo. El puntito Q está aquí, ¿no? Por aquí más o menos, ¿verdad? Bien. Está aquí en el suelo. Esta es la diferencia. O sea, todo H más H menos H. H más H menos H. ¿Todo eso para qué, David? Esto es para calcular los momentos. Ah, vale. Porque aquí. M que es momento. Te vas a calcular el punto y de el aplicación de todo esto, ¿no? Cada fuerza por cada distancia. Fuerza por distancia. Está calculando el punto de aplicación de los momentos, ¿no? Exactamente. Que por cierto, los momentos, ¿cómo serían? Pues tú puedes considerar que lo que hace que el dique sea vuelca o no vuelca, positivo y negativo. El que te designo, el que coja. Es igual. Lo normal es coger positivo, lo que. Asientan, ¿no? Y negativo lo que hacen que vuelque. B sub 1, ¿qué quiere? Vuelque. Que vuelque. Los pesos, ¿qué quiere? Que vuelque. Que se siente. Ah, sí, perdón. Y empezaba que gira así. A sus 3, ¿qué quiere? Que se siente. Y B3, que levanta. Que vuelque. Depende. Porque por el peso Si el peso está en este lado, puede volcar, ¿no? Puede volcar. Ahora sí. ¿Entiendes? Es que yo, hasta que no haga las cuentas, no lo sabré. Porque lo más normal es que él te pita la B. Entonces, como lo sabes, la B. Pero si diera la casualidad de que es como yo te he dibujado aquí, ¿vale? Tú tienes así, ¿no? Bien. ¿El peso dónde va? Vale. O sea, esto tiende a girar así, hemos dicho, ¿no? El dique tiende a girar así. El agua está empujando por aquí y luego tiende a girar así. Y en vez de usted hace así, tiende también a girar así. Y los pesos tienden a sentarlo. Bien, ¿no? Pero si el peso del triángulo está muy para acá, a la izquierda de Q, también está intentando que gire así. Además, puede tener una pequeña inclinación en el río. Bien. Este es el esquemita del cobre. Vamos a otro problema. Así de fácil lo explico, ahora así lo sencillito, y luego te ponen el examen en otro revuelto, que como una forma, ¿no? ¿No os acordáis del profesor de examen, que era rarísimo? Vamos a hacer este que ha traído aquí. Yo no me acuerdo ya ni de cómo me llamo. En el examen lo puso más, ¿sabes? El examen tiene una forma tan rara y una cosa. Date que era poco, hombre. Venga, vamos a este. Se ha diseñado el cuerpo central. Este sí está bien tratado, como haciendo una llave, ¿vale? De un dique forestal con el criterio de no vuelco respecto al punto Q de la fibra neutra. Para el citado cálculo se han tenido en cuenta las siguientes solicitaciones: empuje hidrostático del agua sobre el paramento de aguas arriba y peso de la fábrica. O sea, el que viene por el lateral, ¿no? La fuerza que viene así. ¿La B1? Sí, eso, bueno. Sí, pero es que la B1 siempre va a tener en cuenta. Eso digo, pero que sale la que la fuerza que le empuja, el agua que baja del río. El agua es abajo, ¿no? El agua que viene, ¿no? A ver dónde está el dibujo. Entre esa agua. O sea, sí, eso, la B1. La B1. El agua que empuja el paramento de agua arriba, ¿no? ¿Lo hace Rubén? Paramento de agua. Claro, ¿no? Es que el agua viene por aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el agua viene por aquí, lo primero que ves se llama cara agua arriba y lo segundo es cara agua abajo. Por eso es en un dique y en cualquier historia. Siempre que el agua va de aquí para acá, esto es agua arriba, agua abajo. Si tú tienes una tubería que está dando agua de aquí al piso tercero, el agua va para arriba, como he dicho. ¿Este puntito cuál es? ¿Agua arriba o agua abajo? Agua abajo. Este es agua arriba y este es agua abajo. ¿Dónde va? ¿Vale? Agua arriba es el inicial. ¿De dónde va, no? ¿De dónde va? Agua arriba es el inicial. Vale. Agua abajo es el final. No significa que esté geométricamente arriba. Vale, vale. Altura isométrica, ¿no? ¿Eh? Altura isométrica. Isométrica. Entonces, ¿qué es la altura isométrica? Te está diciendo el tío en este ejercicio. No he hecho nada y ya no había. Te está diciendo el tío que. ¿Dónde está? El amigo Martín, ¿no? Que tenga en cuenta las siguientes solicitaciones. Empuje hidrostático, o sea, te está diciendo, oye, en este ejercicio tenme en cuenta B1, que B1 siempre hay que tener en cuenta. Peso de la fábrica, o sea, peso del dique. ¿El peso que tenga en cuenta también siempre? Claro. Sí. ¿Te ha dicho algo más? No. Si no me dice nada más, ni me dice. Que tenga en cuenta que es una roca, tal. Me está diciendo, la supresión no me la tenga en cuenta. Ajá. Y aquí me dice sin carga de vertido. O sea, no hay H. Entonces no hay A tampoco, la A3 tampoco tiene. La A3 tampoco tiene. Y la H te pide fácil. Es lo más fácil que puede ponerse. Pero entonces pregunto yo, ¿qué coño es este dibujo? Claro, porque tiene un taco levantado, esto no existiría. Sería hasta aquí, ¿no? No. Ese molestón decirte que esto vale un metro. Entonces, ¿por qué te dice que no tiene H? Ah, no, claro, porque el H que tú dices es de agua, no es de material. Dice, comprobar que las aras del dique son estables al hueco, teniendo en cuenta que la altura de diseño del vertedero es de 1 metro. Claro, el H tú dale 1 metro más la H, ¿no? La altura del vertedero es de 1 metro. Es que la altura del vertedero. Ahora me acuerdo una cosa que dice que lo de la ala se opone al vuelco, como le mete más presión, yo qué sé. Porque las alas pesan. Entonces Claro. pesada se la siente mal. Pero lo que hace es que no calcula las alas y se pone en el peor de los casos. Como después en realidad hay alas, lo siente Pero más la bien. ala, eso es. A lo mejor Claro. es como un margen de seguridad para nosotros, ¿no? Claro. Lo que yo quiero es, este Rubén lo tiene mal hecho, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, Rubén se ha puesto a calcular B3, la supresión. Aquí me pone 0,5. Señor mío, si te he dicho que las solicitaciones son empuje y peso, no empuje, peso y supresión. Te he dicho empuje hidrostático del agua sobre el paramento aguas abajo y la supresión que eso conlleva. ¿Entendéis? ¿No? Rubén ha puesto aquí B3. Aprobó. Aplicar muchas. No, pero vamos, que este examen no fue que. No, no, claro, lógicamente. Si no lo estoy hecho. No, pero vamos, pero vos verás la cuarta o la tercera. Por eso que la idea no tiene muy claro. Yo les quiero saber qué coño es este dibujo. Si no hay altura de vertido. ¿Ves lo que quiero decir? Y aquí se ve vosotros lo mismo que yo. Quizá más porque habéis visto al tío y lo mismo he hecho algún problema así. El ejercicio está tirado. Ni tiene supresión, ni tiene. Pero yo creo que aquí te está diciendo. Esto fue lo que yo deduje al final ahí. Te dice que. Te pone que H vale 6 metros. La H es la altura útil, ¿verdad? Bien, yo me guío por esto, yo lo tengo. Esta es la H. Y esto es la altura de las alas, ¿no? Que será lo que me ha dibujado aquí. Y la altura de las alas, como pone la altura del vertedero. ¿En cuánto? 1 metro. Pero como yo trabajo con el núcleo central, Mejor la altura de la ala, ¿no? esta creo que la ha puesto un tipo de despistar, para que la gente se crea que es la H de la carga de Claro, que se vertido. lo sume a la otra. Pero no hay carga de vertido. Y estos 6 metros que de solo de todo, ¿no? De la, porque es H mayúscula, estos 6 metros es todo. Es que la H mayúscula sería, no es todo, la H mayúscula es hasta aquí. Ah, vale. Hasta aquí. O sea, ven por abajo. Yo creo que lo habrá puesto para despistar, Yo porque creo lo que he hecho esto está tan para despistar fácil. A lo mejor metros son las alas, No, ¿no? no, no, no, no estoy ni el día, ¿eh? Al dudo fácil, pero con ese tu actividad para ver quién es. Porque el dique está fácil comparado con el de este año, está fácil. Porque este año tiene su presión también. Y creo que la 3, no, la 3 no tenía. Pero es que también podría ser, ya sé yo, también podría ser así. También podría ser, también podría haber una sucesión, no quiero una sucesión fónica. Muchas hojas sucesión, las hojas. Todos los apuntes que eso no lo pasa, que cualquier cosilla no viene bien. Empezando sus. Me parece sucio y también podría ser esto. Así, así. Eso se me ocurre a mí, se me ocurre. Así. Así una tarta. Sí. Una Una dulce, tarta. sí, una dulce. Cabrones. ¿Cuánto queda? Puma, mía. Comida, Una comida. pastelera. Una tartita ahora, uff. David lo invita a probarlo. ¿Eh? Algo lo invita a David, a ver si no probarlo. Había probado dibujo, ¿eh? Que fuiste de Carlos, en la vida, probado dibujo, digo. También podría, digo yo, podría ser así. Y ahora encima las alas. Hombre, está muy caro. ¿Cómo poder podría? ¿Cómo podría? Como tú trabajas con el núcleo central, aquí trabajas, pero el núcleo central Es que eso, sería claro. aquí sería este. Yo creo que puede ser también. Y encima te dice que la altura del vertedero es de un metro. Igual que esta, porque si te dice que la altura del vertedero es de 2 metros, y aquí tú haces uno, entonces ya estaría claro. Ya sería que esto, esta es la H, 6 metros, esto vale 1 metro y el vertedero tiene 2 metros. ¿Entendéis lo que digo? Puede ser que el cuerpo central sea este y aparte está la jala arriba. Que no viene dibujada. Que no viene dibujada. La jala nunca la dibujas, tío. Entonces la H esta, la H total, que son 6 metros más una. No te puedo ser. Hombre, si, no, si no tiene la sala, en este caso sería así, ¿no? Si no tiene la sala sería 6. O sea. Claro, si no tiene la sala, entonces la H siempre es la total. La H siempre es hasta la base de la jala. O sea que esto sería hasta aquí. Hasta aquí. Ah, hasta arriba, hasta arriba. Y este uno, pues nada, pues hasta este ahí. Este uno para calcular el triángulo y demás, claro. Para calcular. Claro, esto te hace falta porque si yo quiero calcular este área, o sea, el peso del triángulo es base por altura. La altura son 5, necesito saber eso. Claro. La pregunta es: ¿este es el cuerpo central ya? Sí. Y aparte pues, hay un metro de ala. Es que digo, puta, te pone hasta 1 metro y 1 metro. Si es que fuese 1 metro y 2, ya lo tendría yo claro. Es que te pone encima. Altura de diseño vertedero, 1 metro. Desde luego, él lo tiene mal, porque aquí te pone, aquí en la B1, no te cuenta cómo es la B1 está. Aquí en la B1 es H medio más H, ¿no? Pero es que H que es la altura de vertido. De hecho, que vertido no tiene. Con el puta del 90 pone H, es que sale. Te pone la misma letra que la altura de vertido. Te dice que no hay. Te pone la H, porque tú pones el S y la pongas. Claro, aquí es H más H. La H grande. Es que no sé hasta dónde llega. Te pone este número igual que este. Y esta letra igual que el vertido que no hay. Esto lo hace un hijo de la computa. Parece que es fácil porque ¿qué? ¿Qué te ha quitado? ¿Supresión? La supresión no tiene más. La supresión es una formulita y encima el brazo de la supresión es el más fácil, es el tercio. Yo creo que es otro ejemplo por ahí para que hagamos que no sea este. Yo te puedo hacer, te puedo hacer este de las dos maneras. Pero... ¿Y de clase tenéis aquí alguno? Es que yo no me. De la práctica. Creo que tengo esta idea, no sé. ¿Sabes? Por ti, vamos. Vamos, que a ver si me entiendes. Que yo te puedo hacer los dos ejercicios. Si me sale esto bien, Te puedo hacer las dos variantes. Las dos tienen su función. Vamos a saber cuál es. Para otra vez, no voy a enseñar más eso. ¿Me entiendes? Y si quiere, le meto su perfil. Da igual. Venga, ejercicio 3 de febrero de 2013. Datos. Peso específico del agua con sedimento. Peso específico de lo que le he llamado AS. ¿Cuánto es? 1200 kilopondios metro cúbico. Peso de la fábrica. Peso no, peso específico. Eso, o sea, el material, ¿no? Lo llamo M, ¿no? ¿Cuánto es? 2200 kilopondio metro cúbico, ¿vale? Nos dicen también que no hay carga de vertido, o sea, la H minúscula 0. Esta H minúscula la ha puesto tío, la misma letra para confundir. ¿Vale? No nos dicen nada de supresión. Porque te dice expresamente solicitaciones B1 y W de la zona. Entonces no dicen supresión. ¿Y lo de las zapatas no solo lo vimos en clase? Eso es que no me acuerdo. Y si la zapata no, no se calcula, la zapata te pregunta, dice, ¿qué puede ser una solución para el deslizamiento? Pero yo creo que no te hace un cálculo. No, eso no se ve, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se deslizaba, había que volver a hacer otra vez cálculo. Pero eso es darle el tubo. O para que no se hundiera, o lo que sea, ¿no? ¿Cuál sería la solución? ¿Ahogar más peso? Sí, pero esa pregunta no es bien teórica. Sí, yo me acuerdo de eso. Te da estos datos, nos dicen que no hay altura de vertido, H0, nada de supresión, las solicitaciones son estas dos, vale, perfecto. Lo que viene la supresión es lo que viene con molesta. Tiene una fórmula fija y un punto fijo, el tercio. Ya está, ¿vale? Y ahora, la figura. ambigua. La figura ambigua. Que es, yo copio esta de como viene aquí. Después también este hombre coge y va haciendo los cálculos restando la vez, pero si dice que no me lo comprometo. Te pone B 4 metros, H 6 metros, espesor de correlación 3 metros. Y aquí te pone un metro que yo, como esto permiso, no voy a llamarle H, voy a llamarle. Lo llamo H. H prima, ¿no? H igual a 1 metro. Esta es la figura misma. ¿Qué lo vamos a hacer? Suponiendo que no es sala, ¿no? Que es un trozo que. ¿Sabes? Para que luego lo vea. Te paso de la otra vez. Yo creo que eso no es ala, eso es parte de la solución. Y si siempre te pinta el perfil de lo que tú tienes que estar, no te va a pintar el ala porque siempre lo pintado. Dado la ambigüedad, hay dos posibilidades. Y esto es H con otro permiso, es decir, pondré Z igual a un metro. Porque la HH, ¿cuánto vale? 0 metros, ¿vale? Pues te lo aviso, te comienza tu conveniente. Dale la ambigüedad y la posibilidad, ¿no? Primera posibilidad, que esto sea el cuerpo central, que es lo que tú dices que es lo más seguro. Yo creo que sí, aunque nunca pinto la A, nunca pinta, ¿no? Te pones una línea así. Ah, pero eso fue Rubén, capaz que no la tenía la línea. Capaz que Rubén hizo esto para aquí tener un rectángulo y aquí tener un. ¿Y un 5 este dice así? Ya, no sé, no trapecio, sé. ¿No? Dos posibilidades. Primera, que lo que se está viendo sea ya el cuerpo central, ¿no? ¿No es la primera opción, hemos dicho? ¿Que esto es el cuerpo central? O sea, ¿esto? Con lo cual, esto no es ala, eso es cuerpo central. Sería el que figura. Esta. ¿Sí o no? O sea, lo que yo estoy viendo es esto. Esto es lo que yo estoy viendo. Sí, lo que aquí en la alta, la parte. Eso, es como si fuese esto, ¿vale? Pero tiene un caso arriba más de hormigón. Aparte de las alas que van arriba. ¿Se entiende? Entiendo. Déjame un minuto. Segunda acción. Lo que se está viendo sea cuerpo central más alas. Entonces está tirado. Porque las alas son para nada. Este método te lo está dando para despistarte y sería el dique más básico del mundo. Con el que yo os he explicado, pero. Sin supresión. Y sin A3. Y sin H. ¿Sí? Haríamos la foto. Yo, con lo que mismo huele el tío ese tan fácil, no creo que lo ponga. El primero, ¿no? Yo creo que la primera opción. Pero tiene una putada. Que quiero, venga yo. Que aunque tú supongas que es el primero, ¿vale? Pero tú tienes que ir la H, como ves por el día, hace que H vale 1. ¿Hago la foto? Porque yo creo que eso lo pone porque para un tío que sí tiene los conceptos claros no cae en eso. Ahora tú te guías por lo que te pone el. Claro, bajo en la chuletilla H medio más H minúscula, H minúsculo metro. Claro, entonces tienes los conceptos claros, no, que no debería caer. Bueno, voy a hacer la primera, que es la chunga, porque la segunda está tiradísima. La segunda es esto. Pero sí, en su presión dice. No, en la torre que siguió, bueno, sí, que pero un poquillo, ¿vale? Haremos la chunga. La primera. ¿Bien? ¿De acuerdo? Pues nada. ¿Qué le pasa? No. Tengo que dejar como borro, madre mía. Tengo que hacer esto que no. No puede ser, ¿eh? Me da rey que yo. No, no, no. No puede sacar. Bien. Esto no hace falta mal. Porque yo hago así. ¿Aquí qué hay? ¿Una fuerza llamada qué? W1, aquí una fuerza llamada como pero aquí el de qué, una fuerza llamada como B1. A3 no hay, B3 no hay, está. Sería así. Bien. Venga. Todo esto para adentro con una longitud que vale cuánto, como siempre. Un metro. Un metro. Medidas. Esto vale 3, pero otra cosa. La H que hasta aquí o hasta aquí. Ah, la H, no, yo solo me he tirado preguntas, pero es que como ya te lo he dicho antes. Bueno, no, claro, claro. A ver, si hacemos la primera, que esto es el cuerpo central, entonces la H hasta aquí. 6 metros. Sí. Vale. Ya. Si hacemos la segunda, suponiendo, no, no, 6 metros. Claro, la H hasta la línea del agua. La H mayúscula, según ellos, ¿vale? Es desde la base hasta el cuerpo central. Desde la base hasta el cuerpo central. Esto es la H. Las alas no entran en la H. Pero si yo estoy suponiendo que todos estos cuerpos centrales, todo eso es la H. Vale. En este caso también, ¿no? También, si corta aquí, como pero eso entonces, sería, sabe, da igual, esto es entonces, la H. Entonces, pero sí, sí. ¿No? Que como la H es hasta que da igual, que imaginemos que tu sala sigue siendo 6 metros, porque es lo que toma como H, el cuerpo central, ¿no? Claro, claro. Sigue siendo 6. Sí, lo que pasa es que geométricamente, si estamos en esta primera posibilidad, la H que es hasta aquí. ¿No? Y vale 6. Que esto es ahora, entonces llega hasta aquí, pero sigue valiendo 6. Entonces este dato es para nada. Eso es para calcular el área de. Ya. Esto vale 6, te interesa saber que esto vale 5, que es la altura del triángulo, para calcular el peso. De este bloque de aquí arriba, ¿no? No. De... Esto lo ves desde acá entero, el de este de aquí. Vamos a ver, W1. ¿Cuánto vale W1? Sería peso específico. ¿De cuánto? ¿Del material? ¿O de qué? ¿Del agua? No, del material. El rectángulo. ¿Cuánto vale? 2.200, ¿no? No, son 2.200. Sería 2.200, ¿no? ¿Qué? Y le pongo un 10 metros cúbicos. Y ahora ahí, no me mareas. Le pongo un momento, no falta pasarlo a nivel. ¿Por? ¿No? ¿Peso específico del material? Está aquí. Peso específico del material. Por H por E. Por H por E. ¿Cuánto vale esto? 6. ¿6 hemos dicho? Sí, en ambos casos 6 hemos quedado. 6 por ¿cuánto? El espesor que vale. El espesor que vale cuánto. 3. ¿Y por? 1. Una unidad, un metro de. Yo no lo pongo para que te quede claro que esto es metro. 6 metros por 3 metros por 1 metro, metro por metro por metro, que es metro cúbico, se te va. ¿Y qué te queda? Porque le pongo 2.200 por 18, 39.600. Y le pongo. Perfecto. Hasta ahí bien, ¿no? W2 vale 2.200. Ya no pongo 2.000 arriba. Ya se ve que viene como así. Por, y ahora. Este base por altura partido por 2 y por 1. Base 5. A eso me interesa saber que esto es 6. ¿Sería cuánto? 6 menos 1. La base. La altura. No, la altura es 0 menos 6. La altura, perdón. Base. ¿Cuánto mide esto? 4. El espesor vale 3. ¿Esto cuánto vale? 1. 4 menos 3. Partido por 2 y por. La profundidad. ¿Se entiende? 6 menos 1, 5. 4 menos 3. 6 menos 1, 5. 4 menos 3, 2. 2 de 3, 5 por 2.300%. ¿Cuánto es? 11.000. ¿Y le pongo? Vamos a ver. Ya tengo cuánto vale con W1 y W2. ¿Qué me falta? B1. B1 vale esto, pero no hay altura de vertido. Entonces sería el agua sucia. Sí. 1200. No. 1200. 1200 por H medio. 6. 6 medio por 6 y por 1. 6 por 6, 36, entre 2, 18. 1200 por 18. 21.600. Bien. Hallo los brazos. Brazos. O distancia, ¿cómo se llama? Otra distancia. Bien. Distancia W1. ¿Cuánto es? No, 3 de... Un tercio de la base. ¿Cuánto es de aquí a aquí? ¿De aquí? ¿Sería? ¿La base cuánto valía? ¿3-4 metros? 4 metros. O sea, dos tercios de 4 metros, que ahí está el cuerpo central, menos el medio. Dos tercios de 4, hemos dicho, menos espesor, ¿cuánto es? 3. Menos 3 medios. 8 tercios. Menos 1,5. 8 entre 3, menos 1,5. 1,17 metros. Distancia de W. Tiene una cama por ahí dentro de él. Estamos también. Sería 2 tercios de E. 2 tercios de E, que son 3, ¿no? Menos B tercio, que es cuánto. Otro tercio, ¿no? B vale 4, B vale 4, y el espesor vale 3, el espesor vale 3, 2 tercios de 3, 2 tercios de 3, menos 1 tercio, correcto. Esto da 2, menos 4 entre 3, 0,67. ¿Vale? Hemos dicho que este puede caer para acá. Oye, seguro. Para acá. Yo, como supuesto aquí, cae para este lado. ¿Sale positivo? Sí. Sí, por tanto, es como las fotocopias. Para ver, fotocopia o fotografía. Es decir, W2 cae a la derecha. ¿Cómo lo has sacado que cae para la derecha? Es que no me he enterado. Me pide que W2 si lo has calculado, ¿tá? No sé qué, esto. Y entonces te daba. He hecho la cuenta, sí, ¿vale? Y te daba 0,6. Pero esta cuenta está basada en que este puntito está acá. Fíjate que este puntito está para acá. Está aquí. La distancia de aquí a aquí sería todo esto, 2 tercios de B menos E, menos B tercio. 2 tercios de B menos B tercio. Sería el contrario. Yo he supuesto aquí que B tercio es la grande, he supuesto que esta es la grande, que es B tercio, y que esta es la chica. Sí, ah, claro, si no sería al revés, ¿no? Sería al revés. Si le da positiva, entonces. Esto menos B tercio. Exactamente. Si fuera para otro lado, eso lo voy a rotar por otro lugar. Está bien. Es como la fotocopia, esta, es decir, W2 cae a la derecha de ¿y si no es que si no es al contrario? Si hubiera salido negativo, entonces W2 está a la izquierda. ¿Y eso en qué influye? El documento. Vale. Porque si aquí está el dique, ¿no? ¿Vale? El dique tiende a girar respecto de Q y el peso está para acá. Este como es desfavorable, no es favorable. ¿O? Puede volcar. Aquí W2 está jodiendo, no está asentando. Ahora lo diré más tarde. Si se está pegado para la derecha. Está para la derecha. Es desfavorable. Desfavorable. Es muy fácil. Tú ponte lo pones así. Bien. Y ahora empuja, como dice W1, para acá. Favorable. Pero esto como es desfavorable, te encuentras. Bien, ¿qué brazo me falta? El de B1, distancia de. Correcto, con mi flechita. El de B1, ¿cuánto vale? Pero David, lo mejor sería que la resultante del momento sea cero, ¿no? Porque tanto es malo que vaya por un lado como que vaya para el otro. Claro, exactamente. Pero te quiero decir que yo cuando yo haga, lo vas a ver ahora, la ecuación de los momentos, Si yo considero que el momento del peso es positivo porque me la siesta, el dv2 tengo que poner negativo. No puedo poner el mismo signo. Entiendo mucho. Para el uno o al otro, ¿no? Mira, yo tengo aquí Q. Y aquí tengo W. W tiende a hacer que esto como gire. Así, ¿no? Así que, ¿no? Tan malo es que el dique gira así, como que el dique gira así. Por eso yo lo que voy a hacer es decir que en el segundo momento, ¿cuánto tiene que ser? Cero. ¿Lo vas siguiendo? ¿Sí o no? Pero cuando tú pones el segundo momento igual a cero, tendrás que poner unos momentos positivos y otros momentos negativos. El peso empuja así. ¿Qué quiere que sea? ¿Positivo o negativo? Me da igual, elige. ¿Positivo o negativo? El momento del peso. Positivo. Pero que quiero decir que tú no puedes elegir si un momento, si una fuerza es favorable o desfavorable, eso no lo eliges tú, eso es porque sí, ¿no? Eso es porque sí, pero si tú decides que fulanita es desfavorable, todas las que son como él son desfavorables y las conteras son favorables. Pero que tú no puedes controlar. Que las favorables superen a las desfavorables o viceversa. No, de hecho, voy a ver qué ocurre. Entonces, ah, no, porque eso, si te da leal, no me acuerdo cuánto era, pero si sale máximo de un valor ya no vale, el dique no vale. Yo me acuerdo de eso, que al final, si los momentos, cuanto más próximo a cero, pues sí que bueno. Claro. Y si se va, no sé, hasta qué medida, hasta qué punto, de lo que tú me has dicho, ya no vale, tienes que hacer recalcular todo otra vez. Claro, pero quiere decir que cuando tú escribes la ecuación de los momentos, habrá momentos que tendrás que asignarle un signo positivo y otro un signo negativo. Sí, pero todos los de su misma condición, mismo signo. Pero es que W parece que es de la condición de W2, parece que es de la condición de W1, pero resulta que no lo es. Depende de dónde caiga. Si cae para la derecha, desfavorable, claro, porque, ¿no? Bueno, sí. Evitemos lo de desfavorable que no le gusta. Si cae para la derecha, tiene un efecto contrario al peso de la otra parte. Claro, que anula el otro peso. W1 quiere que el dique gire como así. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Lo asienta, si está para acá lo asienta. Ni asienta ni desasienta ni nada. W1 quiere que el boli gire como para acá. Puede decir sentido horario, sentido antihorario. ¿También? ¿Te gusta eso? W1 quiere que gire en sentido como antihorario. Y W2. Si W2 cae para acá, también quiere que gire como antihorario, luego tendrás que asignarle el mismo signo que W1. Pero si cae para este lado, para el contrario. Y acabo de comprobar que cae para el otro lado. Y lo que creo que decía el tío, si se mueve para un lado o lo que sea, ¿cómo tendrías que poner la zapata para que no girara o lo que sea? Si ves que gira para acá, pues tendrás que poner una cuña para que no. No sé. Eso es lo que ha dicho el derecho. Sí, pero que no hay. Tío, dicen teóricamente lo que tendrías que hacer. O cortarle el peso al disque, pasarlo más rápido. Brazo de BS1. Brazo de BS1. Brazo de BS1, aquí está. H más H menos H de P. 6 más 0. La H minúscula es 0, ¿no? H más H es cuánto. H. H es 6. Bueno, espérate. ¿Hay carga divertido? No. Sí, tú que la ves. 2 tercios de H. ¿Cuánto H? 6, 4 metros, ¿no? ¿Y el carro divertido? ¿Y el carro divertido? Ah, el HTP, ¿no? No, coño, está mal. La distancia BS1 es H más H, o sea, 6 más 0, ¿no? Menos HTP. Menos la HTP, que como el carro divertido es 2 tercios. De 6, ahora. Son 2. Ahora sí. Bien. Pues venga. Veamos los momentos. Asignaré. Mira, tú dirás, horario positivo o anterior positivo. Horario positivo. Horario positivo. Así positivo, así negativo. BS1, ¿cómo quiere que gire? BS1 quiere que gire así, o sea, positivo. W1, negativo. Negativo. ¿No? se sienta para acá, para abajo. Pero eso de la presión de, claro. De la mesa depende de dónde esté el punto de aplicación de la B y dónde esté el centro de gravedad del dique, ¿no? Si está por arriba o por abajo, ¿no? Él supone eso. En el teórico de Lido supone que el Q está en el suelo. Entonces ves uno como así siempre. Así, de favorable. ¿Vale? Por tanto, esto. Positivo. ¿Este quiere entonces? Ves uno, ¿no? ¿Negativo quién? Ah, no, ¿Ves pero uno? Bueno, él lo que suponía es donde está el eje, ¿no? El eje de giro que está aquí en la esquina esta, ¿no? Eso es al suelo. Sí. El punto Q está aquí y aquí atrás. El dique tiende a ir así, ¿no? ¿Todo? Aquí. ¿Dónde está la bisagra? Eso. El punto Q arriba del suelo. El punto Q está aquí. Aquí. Aquí está el punto. O él supone que el punto Q está por aquí. En algún sitio por aquí está el punto Q. ¿Vale? Con lo cual, ves uno, está empujando así. Entonces, y esto gira así. Por esta regla que dice el tío, nunca puede girar, como le digo, para atrás, ¿no? En todo caso, giraría para adelante, ¿no? Porque el agua como empuja para allá, ¿no? El agua siempre para giraría. Esto tiende a girar así. Claro, nunca al contrario, ¿no? Depende. Pero de el peso puede ir así. O sea, intenta que gire así. Si el peso es mayor, pero si la bisagra está aquí. Porque eso no tiene bisagra, eso es una bisagra imaginaria. No, es que es lo que le ha dicho, no me acuerdo mucho, pero. Pero, a ver. Que está claro que el dique está diseñado para que aguante y si va a fallar, va a fallar así. Que no va a fallar así. ¿Entiendes? Pero que el peso está intentando que esto gire así. El concepto matemático es que el peso está intentando que esto gire así. Pero es que para lo de la fuerza hay que tener en cuenta. ¿Dónde está la bisagra? Si está aquí, si está aquí, pues sí podría ir a los dos sentidos, pero si está aquí es que yo no lo sé. No, estoy supone el punto Q, no. Estoy supone el punto Q y ve si gira respecto a tu Q. No sé, no es como... Entonces la bisagra está aquí, el eje está aquí. ¿Dónde está? Exactamente. Vale. ¿Quién sería el dos positivo, hemos dicho? Mi 1 y 1. Con este criterio, ve su 1. Y W2. Y W2, ¿no? ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Como le indica yo... A la derecha de Q, ¿no? ¿Hemos dicho? A la derecha de Q. Bien, ¿no? O sea, no está, está aquí, realmente. Está intentando hacer así. Claro. Ayudando a B1. Pues venga. ¿Ayudado o en contra? Ayudando a B1. Ah, a B1 que la derecha. A B1. Ah, eso, estaba pensando. Y ahora. Suma de momento respecto de Q. Sería. Vamos con los positivos. B1, 21.600. Por distancia de B1, 2. Más W2, 11.000. Por brazo de W2, 0,67. Menos W1, 39.600. Por brazo de W1, 1,17. Esto da 20.600 por 2 más 11.000 por 0,67 menos 39.600 por 1,17 4.238 la unidad es kilopondio por metro. Debería haber salido ¿cuánto? Cero. Cero es muy difícil de sacar, lógicamente. Entonces. Sale distinto de cero, por tanto, tiende a bloquear. A no ser que él te haya dicho que cuando no te salga cero, hay un margen. Eso debe haber un margen, ¿no? ¿Ya? Además, como están las alas también, que las alas también se... Y tiende a bloquear en sentido horario, pone, a... pone eso, ¿no? Tiende a bloquear en sentido horario porque es positivo. No. Y sale positivo, exactamente. ¿Sí? Entonces... Esto yo lo busco y lo encontré. ¿Qué quiere decir el tío? Si te sale cero trabajo, tienes perfecto. Bueno, no tú, sino el que ha diseñado el dique, ¿no? Lo ha hecho perfecto. Si no te sale cero, pero te sale... Es que no vamos a ir, estoy hablando para hablar. Un 10. ¿Y el Rubén cuánto le salía? El Rubén no lo ha hecho. El Rubén, a su puesto, ha considerado su expresión, ha considerado que la H es 1, cuando la H no es 1. Aquí te dice comprobar que las alas del dique son estables al hueco. Y aquí te dice Rubén, que no son estables al hueco. ¿Porque le sale cuánto? Porque él calcula la B y le sale. Es que le ha arrastrado todo el tiempo a la B, ha impuesto que sea 0 y le sale 5,62. Y es 4. Como le sale menor. ¿Y por qué arrastrar la B? Lo que hace es arrastrar la B. Es otra forma de hacerlo también. Va a ser más complicado. Arrastrar la B. Claro, la B la vas a imponer. Claro, arrastrar la B, imponer que valga 0 en la suba de momento, despejar la B. Y si la B le sale. ¿Cuánto es aquí? Si la B le sale 4 metros, ¿qué utilizamos? ¿Eh? La base. Lo que ha hecho, lo que yo he hecho es lo mismo. El que ha hecho arrastrar todo el tiempo a la B, despejarla, que le sale igual que aquí. Perfecto. Que es como yo, he supuesto que sale 4 y que me saca cuánto. Te lo he clavado por aquí. No le sale a mí tampoco. Pero no entiendo entonces si tú usaste la B4, ¿por qué no te sale? Porque, por eso. Pero si no le sale la B igual, entonces ¿qué pasa? Vuelca, pero no sabe tampoco en qué sentido ni nada. Pues sí, positivo. Sale positivo. No, pero digo como lo ha hecho Rubén. Si no le cuadra. Claro, pero es que él lo tiene más porque había hecho, ha funcionado la H y no tiene H, es supresión, no tiene supresión, la supresión es favorable, lógicamente. Su supresión quiere que vuelca así. Ha puesto un exceso de positivo. Pero yo digo, si a ti te da un dique ya hecho, porque la parte que era calcular la B, entonces tú, como hace Rubén, arrastras la B todo el tiempo. Impones que la suma de momento valga 0, de ahí que despeja la B. ¿No? La B para que te salga clavado 0. ¿Me seguís, no? Pero si ya te he dado los datos estos, si no te falta ninguna incógnita, ¿qué vas a despejar? Lo que vas a comprobar si la suma de momento da cuánto. 0. Si da 0, perfecto. ¿Qué no da 0? Bueno, pero a no ser que haya un criterio que te diga, no, pero si esto te sale un número que no es muy grande, entonces. A mí sí me suena de que tiene todo sentido, si no, por un poquito que se va a volcar. A mí me suena de que si te sale más de no sé cuánto, se tiene que recalificar. Pero yo no sé qué se hacía. Pero yo. Claro. Será un coeficiente en tanto por uno. Claro, mismo te dice que si esto la práctica es. La tienes tú ahí, la práctica. Sí, pero no. Yo no encuentro nada. Criterio. Esto, capacidad importante del terreno, esto no es. No, no, no, claro, pues, es así, se hunde si no se hunde. Es exactamente. Eso sí, se hunde o no se hunde. Si deslizas, igual que se hunde. El caso es que te dice comprobar que no vuelca, que es estable el vuelco. Y para que se deslice, tenía relación la superficie del. Sí, eso es la zapata. Están aquí. Están aquí. ¿Vale? Cuanto más pequeña sea la zapata, menos se desliza, ¿no? Otro si no viene ahí porque. Y el ejemplo, ¿cuánto le da? Pero ahí no, ahí era calcular la B. Es que la práctica era calcular la B. No es que te den la B y que sí está bien hecho. ¿Entiendes? Criterio, pues. Queda pendiente. A ver si alguien sabe algo. Porque es que este tío lo que te da es una mierda. Es que eso no vale para nada. Está muy mal explicado. Bueno, claro, que te dé un toseo, es muy difícil. Me dices, este hombre, con la que. Si esto a lo mejor sale 20, bueno, hablando de miles y miles, 20 tampoco hay tanto. 4.328. ¿Algo que se pregunta? Te dice completamente. Me está resuelto. Aquí no está resuelto. No hay tema. Lo hemos sacado bien. Te dice completamente. Bueno. Comprobar. Que las alas del dique son estables al vuelco, teniendo en cuenta que la altura del señor del vertedero es un metro. ¿Y cómo sabes si son o no son? Pues si son estables al vuelco, porque al sumo de momento te da cero. Ya, ya, claro, pero. Entonces, si no te sale uno, ya no. O sea, si uno claro, pero te sale muy bien. Claro, pero eso digo, tiene que haber dos márgenes. Es que eso no viene a un lado, es que la teoría de este hombre es pésima. ¿Vale? Bueno, queda pendiente, ¿vale? Así yo me bicheo eso y ya. PDF. Pues, mañana. Mañana tengo que ir a la radio y decir, me da tiempo. Yo ya he visto gente que ha probado biología. Por ejemplo, ese Carlos, ese muchacho Carlos Rodríguez, ¿cuánto? Valleja. Y su apunte lo tengo yo ahí. Y dice, mira, con esto se ha caído un sobresaliente. Y dice, a mí me le fallo. Hay que yo a esa gente como. Tuvo suerte. Como. Bueno, igual, lo hubiera probado, pero estoy viendo que si no tiene más. Entrada, que hay una trampa de compuesto. Y nadie tiene el apunte en condiciones. Si Rubén pero ¿por qué él no lo da en condiciones? El otro Rubén no lo da en condiciones. No te dice. Yo mañana sí. Me da, yo estoy en la radio también, ¿no? Mañana. Porque yo mañana voy. Pero mañana viene, a ver si te crees que mañana es. Mañana viene ya. Que es que yo no, pero para ahí si tú estabas para. Yo para como si estoy. ¿Un libro? Sí, un libro. Si estoy en no sé. Yo estaría, yo por qué me voy a la. Bueno, pero vamos, que yo. Yo mañana voy. Yo en mi casa. Y si me da tiempo, pero es una que está dentro de la. Yo no sé hasta cómo está en la práctica. La cuestión es que. Y yo no, no, no, la de Ike ni de lo grande y tal. Pues, pero por ejemplo, digo, por ejemplo, hacer lo de. Bastante, ¿cómo se llama esto? A ver, que el caudal punta, que es. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. A ver, lo he visto aquí atrás. También me. Ya, vos terminaste y ya te lo digo. Mientras que se me acuerdo cómo lo hacía. A ver, esto, sí, esto que vamos, que es fácil confundirte a la hora de sumar los caudales, lo que explicaba de los coches, ¿os acordáis? Que explicaba una cosa de los coches. Dije, ay, es que yo no me acuerdo. Yo lo tengo que ver, pero este libro tiene un truco. Los triangulitos. Sí, para ir sumando los triangulitos. Es una tontería, ¿no? Pues sí, pues para mí me resulta fácil equivocarme a la hora de sumar. Para que explique un truco para hacerlo bien, ¿no? Sí, no explico un truco, viene en el libro. Pero vamos a ver, dice Víctor. O sea, a ver, suma de FH, ¿cuánto vale? La suma de FH, ¿cuánto vale? La suma de FH, FH, FH, está cumplido. La única que es esta, B1, es B1, ¿no vale cuánto? 21.600, ¿no? La suma de FV, ¿cuánto vale? Pues sería. No hay supresión, pues directamente W1 más W2, que sería ¿cuánto? 39.600 más 11.000, ¿no? 50.600 kilopascales. Y ahora, para el terreno. Para el terreno sería. Ah, no lo voy a dejar. ¿Para que no tiene supresión? No, no, no, no es la supresión, es que lo que tengo es. Aportante, ¿no? Ah, es que era cuánto vale, también, no, los coeficientes de alojamiento. ¿Sabes? Que necesito el FI unificado. Pero aquí en apartado B. Del suelo y del hormigón, ¿no? Eso, el interno de la fábrica, del material y con el suelo. Terreno. Terreno, cuánto vale se compone, cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale. Su materia de FH, que es cuánto? 21.600 partido por. Su motor de FV 50.600. ¿Esto cuánto da? 21.600 entre 50.600. 0,427. Bueno, que el FIU. Él te ha puesto, por no darte dos, te ha puesto que es el mismo las dos veces. Te dice que el de la fábrica de terreno, o sea, el FIU y el FIU solo te vale el de 5. Esto me sale 0,427, menor que el FIU que a 0,65. ¿Es menor? Sí, ok. Eso significa que no se. Que lo utiliza y la fábrica sería suma de FH con la misma cuenta. De la cuenta la misma. Pues sí, ¿no? ¿En la misma? Pues desde aquí, ¿no? Más de FH, claro. La misma formulita. Solamente lo que cambia es el coeficiente de piloto, claro. Pero como es el mismo, terreno, fábrica, sale igual. Y lo de la portabilidad no lo puedo hacer porque no sé si el terreno aguanta. De hecho, ¿no? Claro, que lo pasa este dato, no lo has aportado. ¿Qué era pendiente de esto? Saber si esto no te da cero, si considera que el numerito positivo y negativo, entre qué límite tiene que estar. Porque si esto no da cero, te da 2. Oye, estamos hablando de 21.000, 39.000 kilopontos, todos más nada. Y 4.338, lo mismo te dice el tío, que hay un. Porque en hidráulica, por ejemplo, hay. En que cuando te quieres comprobar que algo está bien, tú con la teoría interconectada así. Había un criterio que era una centésima. Si le subes el modal, te sale menos que una centésima para considerar que está bien. A ver, que yo la semana que viene a ver si lo pillo en una. Tú dices, mira, si a mí me dan un dique ya hecho, sí, no me falta ninguna incógnita, ¿vale? Y calculo la suma de momento y no me da cero. Vuelca, vuelca. Directamente digo que no es estable el vuelco, o depende del número que me salga. Si el número es chiquitillo. ¿Sabes la pregunta que te digo? Sí, el calculo es cuanto de momento y me da. ¿Quinto de cero? ¿Hay algún intervalo? ¿Que sea algún intervalo, claro, o se deja? Directamente sí, no es estable al vuelco o hay un criterio. Con respecto al número que te sale, si es un chico, la otra es la de la sal. A ver, ¿es estable al vuelco o hay algún criterio? Yo lo manejo bien también en el PNDR. Escúchame, y la otra era la de las salas, ¿no? Del dique, ¿qué pasa con las salas, no? Y le pregunto algo de eso, a ver si me vuelve allí loca o no. No, es que por lo visto... Que las alas que se tienen en cuenta para los cálculos no se tienen en cuenta, ¿qué pasa con las alas? ¿Y dónde van los ángeles? Los ángeles, claro, de nada, ¿no? Entonces, pregúntale también si cuando él te da el dibujito del dique, si siempre va a ser del cuerpo central. Del cuerpo central, que se refiere a este bloque que te queda ahí. Hasta aquí. Hasta sin tener en cuenta la sala. O sea, que lo que está por bajo del vertedero. Bueno, que o a lo mejor claro, me puede dar entero y yo tengo que suponer ya que tengo que saber ya que las alas tengo que decir la altura de ala, ¿no? Claro, pues entonces sería la otra opción de este problema. Que ahora mismo es la otra opción, pero eso no lo sabe. O lo mismo nos hace bien y el tío dice, repito, que con 2.338 no es tanto. Que a lo mejor es el 10% de esto. Pero no sé de esta manera. Bastante. ¿Pero das y ganas? Ahora no, pero... Ah, sí. ¿De verdad? Sácame la cuenta, ¿verdad? Te lo digo por su medida. Venga. Que puedes mandar un mensajito y ya te traigo. Pero a mí te sácame la mía, porque tú me habías dado una de 160, pero dame con un poco. Ya está pasando. Según te está pasando. Claro, está, no sé, desde cuándo es. Pero yo... Todos esos papelitos tú los vas guardando, ¿no? No importa que se lo deje ella, que es la mujer. No, no, si lo devuelve. ¿Listo? ¿Qué hago con eso? Lo guardo. No, porque se lo copia. Ah, ¿no? Se lo copia con corpines, como está. Esto es mío. ¿Tú vienes la semana que viene? Hombre, sí, claro. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Claro. Hacemos por ver, ¿eh? No, claro que vengo. Mira, yo quiero que me dejen los exámenes de esto de grado, yo no los tengo. Aquí hay uno, David, que se te va a pasar. Bueno. Eso es lo que hemos pedido hoy. El problema, ¿no? Pues está aquí. ¿Me lo das con las alas y las desprecio? Pues chívatelo tú, no me hagas feo. Dime. El ejercicio ese de resuelto, no quiero. Ah, vale. ¿Tú me puedes dejar la semana que viene bajo y el momento y bajo? Esto te lo ven, esto lo ven, le importe. ¿Cómo no se lo ven? Sí, que estoy aquí. Bueno. Después también quiero esto. Te lo traigo toda la semana que viene, déjame. Vale. A ver, esto se va a durar. Para arriba, los exámenes y la clase de hoy. Vale, las dos hojas de ejercicio y las dos hojas de... Eso. Vale, escúchame, David, apúntate el número de novia este. Sí, yo sé, no lo hago. Apúntatelo porque yo te voy a decir que David, profesor, le doy un derecho número porque yo... Te voy a ir contigo para allá, hace mucho tiempo que escuela. Sí, no, hasta la guía, ¿te importa? Creo que ya me voy... Pero eso es lo que buscaré con un parte para... Ah, guardar, no, si quieres mi número por tu vete, lo doy, pero...